Kessel Rock 2005 en vivo. Yo era campeón de catch antes. Las pelotas desde el autocine de Villa Gesell han hecho hasta aquí 13 canciones y han elaborado una lista bastante extensa para esta noche, así que relájense y a disfrutar. Hay más de Las Pelotas en el cierre del Gesell Rock 2005 por Mega 98.3. Estrellas en tus ojos, difícil es sentir que al fin no lo tendrás. Hay tantas mañanas pintándose la cara. Sabrás que te dirá cómo se curan las heridas. Ya sabrás que te dirá cómo se curan las heridas. Gesell Rock 2005 en Mega. Rock Nacional.